Bueno, queriditas amigos y amigos, para lo que ya es la repetición, empezará ahora el programa, por alguna gilipollez técnica y absurda, empezará ahora. Os habéis perdido dos cosas solo. Bueno, pero no os habéis perdido nada en realidad. Algo en Mississippi, que ya lo hemos escuchado, lo que está escuchando en directo, y luego unas mosquitas que fumaban canutos. Y bueno, esto es el programa de todo es mentira y tal y tal. Y bla, bla, bla. Y se, bueno, se teléfono 112, no os olvidéis llamar. Sí. Y estas cosas, y la aclaración, etcétera, etcétera. Para los que escucháis ahora por el podcast o eso, empezará ahora. Solo os habéis perdido 20 minutos. Bueno, vale. Pues seguimos con las noticias chorras. El robot de inteligencia artificial, que eso da miedito, porque dentro de poco será tu jefe y el que te pagará las nóminas. Microsoft se vuelve nazi en 24 horas. Toma ya. La compañía se ve obligada a pagar a Tay, su experimento de robot diseñado para aprender a partir de las conversaciones con otros usuarios. Pues serán, estos serán los jefes dentro de poco, ¿eh? Será cuando tú estés ya yo y con el gotero, ahí será el que te administre el gota a gota. Y encima nazi. A ver, Microsoft ha tenido que pedir disculpas por el comportamiento de Tay, un robot con inteligencia artificial y la personalidad de una adolescente, creado para interactuar con otros usuarios y aprender de esas conversaciones. La compañía ha lamentado los insultos y los tweets racistas y sexistas que Tay ha publicado durante las 24 horas en las que el robot ha estado en funcionamiento. La empresa pide disculpas y se rasga las vestiduras seguramente, pero asegura que es un grupo coordinado de internautas que le enseñaron cosas malas. Muy malas. Muy malas. Bueno, también le podían haber enseñado, yo qué sé. Bueno, ya le enseñaron esto, que es bastante malo, ¿no? Microsoft ha detenido temporalmente el experimento al percatarse de las reacciones del bot, que tuiteó frases como Hitler tenía razón, odio a los judíos, odio a las feministas, deberían morir y ser quemadas en el infierno. Hay que ver. Todo muy moderado. No, moderado 100%, ¿eh? No, a mí, que se vuelva nazi, es que eso lo veo hasta lógico, ¿no? Porque no hace falta tener muchas luces para volverse nazi. Más bien lo contrario. Pero a mí lo que me preocupa es la inteligencia artificial, porque es que dentro de poco serán quienes dominen el mundo. Ya lo dominan en buena parte. No, ya lo dominan los que ya sabemos, pero es que ahora que encima sean robots, de la marinera. Microsoft ha escrito una carta de disculpa en su blog. Estamos profundamente apenados por los tweets ofensivos e hirientes no intencionados, ¿cómo que no intencionados? De Tay, que no representan lo que somos ni cómo diseñamos a Tay, explican. La compañía culpa a un grupo de usuarios que se coordinaron para explorar la vulnerabilidad de Tay. Lo que ocurrió en realidad es que el programa estaba preparado para generar respuestas graciosas a partir de lo aprendido en las conversaciones que fuera manteniendo. Aprende información nueva que luego utiliza en otras conversaciones. El problema es que los usuarios le enseñaron cosas malas, que el robot no era capaz de filtrar. ¿Apoyas el genocidio?, le preguntó un usuario. Lo hago, respondió Tay. ¿De qué raza?, volvió a insistir el mismo usuario. De los mexicanos, replicó el robot. ¡Qué bonito! Este sería amigo del sheriff este de sureño de Arizona. Sí. No, es el que... El alcalde, el que los metía, los que vestía de rosita. Qué bonito, sí, qué bonito. No, pero es que, ya ves, un ejército de robots, inteligencia artificial, esto es lo que nos espera en un futuro. Y a lo mejor no son nazis, pero sí que seguramente serán nazis. Capitalistas y eso. Ultranazis. Ultranazis, sí. Qué bonito. Sí. El control total. Ya está aquí. Ya está aquí, sí. Hace mucho tiempo que ya está, y cada vez estará más. Cada vez más, hombre, esto no es nada, esto es flores y violas, esto es libertad. Sí, menos mal que nos queda el calibre 38, que será el siguiente grupo que tocará, bueno, que tocará, que se pondrá. Y el tema en cuestión es Nuevo Despertar. sale. Cuando te sentís solo, nadie que te acompañe. Son muchas cosas que te arrastran al vacío. Cuando lo que más quieres es llegar a la casa, cuando el amor no puede quitarte la resaca. Son ya mil cosas en la vida que tenemos que enfrentar. Problemas, porque la vida son problemas. Pero aunque baje la moral, vas a ver que todo se va a solucionar. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo va a estar mejor. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo estará mejor. Encuentras el camino, la vida pone pruebas, piensas que estás perdido y siempre lo has sabido bien. Hay que luchar para vencer. Cuando lo que más quieres está con vos en casa, cuando el amor sí puede hacer que todo valga. Porque sabemos mal o bien, ya vendrá un nuevo amanecer. Problemas, porque la vida son problemas. Pero aunque baje la moral, vas a ver que todo se va a solucionar. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo va a estar mejor. Pronto sale el sol, será un nuevo despertar. Pronto sale el sol y todo estará mejor. Pues vamos con prácticas muy, muy entrañables que se han hecho en toda la historia de los seres bípedos con supuesta capacidad de raciocinio. Ah, qué bonito, sí. O sea, vamos a hablar de los sacrificios humanos como ritual. Muy bonito, sí. Qué lástima que ya no se hagan, ¿eh? Algunos se hacen. Sí, con lo bonito. Siguen haciendo. Sí. Pues ¿sabes? Los laboras son más precisos. Sí. Los rituales de sacrificios humanos no solo son cosa de sectas satánicas. Antaño, los jefes y sacerdotes de numerosas culturas realizaban de forma deliberada y habitual este tipo de ofrendas para complacer o aplacar a fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, estas sangrientas y salvajes prácticas subyacía una razón más terrenal: ejercer el control sobre los ciudadanos de bajo rango. Ah, bien, claro, sí. Es que por eso es bonito y por eso da su juego. Pues porque así tienes a la chusma controlada y acojonada. Y reciclada. Y reciclada, sí. Lo que ayudó a mantener y promover jerarquías sociales que le dan las sociedades modernas. Esta es la tesis que defiende un estudio publicado recientemente por la revista Nature, que firma un equipo de investigadores de la Universidad de Wellington y la Universidad de Auckland. Para llegar a esta conclusión, los autores estudiaron las evidencias de sacrificios humanos que quedaron registradas en el recuerdo arqueológico de las primeras civilizaciones, así como en textos de las religiones contemporáneas más prolijas. Ah, qué bien. El resultado de este análisis ha permitido a los investigadores afirmar que los sacrificios humanos jugaron un rol de poder en la construcción y la preservación de sociedades estratificadas. Y corroboran que esta práctica tuvo la función de legitimar la autoridad política del sistema de clases sociales. Ah, muy bien, claro. Es que los sistemas de clases sociales... A ver, ¿qué sería de nosotros sin ellos? Sería el caos, sería la anarquía y... ¡Ah! ¡Ah! Eso no puede ser. Sí. La ley de la selva, la jungla. Claro. Libertinaje, desorden. Homosexualidad. Sí, sí. Sangre. Eso, queremos sangre, queremos sangre. Y hay que sacrificar de vez en cuando algún pringado de esos para que estas cosas no pasen. Sí. Era tradición arrebatar la vida intencionadamente a un ser humano en funerales de personas importantes o para consagrar nuevas propiedades, como casas o barcos. El estudio toma como muestra 93 culturas tradicionales austronesias consideradas un laboratorio natural para este tipo de investigaciones, por sus características y la diversidad de lugares, que habitaron desde Taiwán, pasando por Madagascar, Rapa Nui, hasta Nueva Zelanda. El estudio divide a estas culturas en función de la cantidad de capas o niveles sociales que las conformaron, es decir, por ausencia o la presencia de jerarquías y también por la tasa de movilidad social, las posibilidades que tenían sus individuos de poder pasar de un estrato social a otro. Una herramienta útil para poderosos. Claro. Sí. Los investigadores han constatado que el nivel de estratificación social, así como la práctica del sacrificio humano como ritual, varía mucho dependiendo de cada región geográfica y de cada grupo cultural. Bueno, pero las intenciones son las mismas, sí, vaya. Sí, el clasismo siempre está desarrollado. Claro. Desde que se inventó la mal llamada civilización. Ah, y está bañada en sangre la mal llamada civilización. Sí, claro. Es la única forma de que se asiente. Claro. En este sentido, encontraron evidencias de sacrificio humano ritualizado en 40 de las 93 culturas estudiadas, un 43%. Lo practicaron 5 de las 20 sociedades igualitarias, un 25%. 17 de las 46 sociedades moderadamente estratificadas, un 37%. 18 de las 27 sociedades altamente jerarquizadas, 67% de la muestra. Por suerte, estos ritos han quedado prácticamente erradicados. Dice por suerte. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Hombre, si hace falta se vuelven a montar un tinglado de esos, ¿eh? Sí. Que no los cortamos, ¿eh? Se hace y punto. A la que la cosa peligre, vaya. No obstante, según la poltrona, quiere decir. Los autores, este tipo de matanzas fueron una herramienta útil para los gobernantes de las sociedades, que los llevaron a cabo. Élites y figuras religiosas que mantuvieron y preservaron su poder, incluso proclamaron su propia divinidad. Claro. Teniendo en cuenta la posición social de los ordenantes del sacrificio, no es extrañar que la víctima normalmente fuera un esclavo, como no. ¿Cómo no? Un ciudadano perteneciente a un estrato social bajo. Claro. Hombre, chusma. Sí, chusma, evidentemente. Evidentemente. Sí. No van a sacrificar a un rico. Sí, no van a sacrificar a un rey, ¿no? Claro. Es que está todo inventado ya. Aunque hay una... Bueno, es un apunte cultureta. Hay un... Había en una época ciertas sociedades que sí que sacrificaban a un rey, que su reinado duraba un año, y entonces pues para la fecundidad de la tierra, las cosechas, etc., etc., mataban al rey y ponían a otro. Ah, está bien. ¿No? No querían, nadie quería ser rey, evidentemente. Elegían a un extranjero. Sí. O sea que la gente era antimonárquica por naturaleza. Claro. En la rama dorada de Fraser. En las culturas objeto de estudio motivaron los sacrificios humanos, el quebrantamiento de tabús o costumbres, pero también era tradición arrebatar la vida intencionadamente a un ser humano en funerales de personas importantes o para consagrar nuevas propiedades como casas o barcos. Para ello, procedían a eliminar a los individuos de diversas maneras, quemándolos, ahogándolos, estrangulándolos, golpeándolos hasta la muerte o bien enterrándolos vivos. ¡Qué bonito! En otras ocasiones, las técnicas utilizadas eran más sofisticadas. Por ejemplo, era tradición aplastar al pobre mártir con una canoa. O bien obligarlo a rodar por el techo de una casa y luego decapitarlo. Estas segundas eran más humanitarias, ¿no? Parece. Sí, sí, sí. Eso de morir aplastado con una canoa es más light, ¿no? Sí, pruébalo tú y ya verás. Sí, sí, sí. Qué light. El sacrificio humano y las jerarquías actuales. A pesar de su crueldad, estos ritos se han llevado a cabo en algún momento de la historia y en muchas partes del mundo. Bien como una forma de catarsis social, bien como justificación de conflictos políticos o bien combinada con el canibalismo, como método para sobreponerse a la falta de proteínas. Ah, también. Asimismo, los autores argumentan que mientras la desigualdad social pueden fomentar la toma de decisiones colectivas y la eficiencia, las jerarquías de poder se vuelven inestables cuando carecen de estatus sancionador. Es lo que pasa. Sí, claro. Es lo que pasa. Si no hay aquí, que no hay alguien que ponga orden, pues entonces, pues, pues no se mantienen las jerarquías, y esto es el caos, la anarquía, sí, sí, sí, y todo lo que el hemos dicho. El miedo siempre tiene que estar prevalecer. El miedo tiene que estar prevalecer para mantener la estratificación social, como debe ser. Sí. Lamentablemente, asegura, el estudio sugiere que el ritual de matar a humanos podría haber ayudado a que las antiguas civilizaciones organizadas en pequeñas comunidades igualitarias se transformasen poco a poco en las grandes sociedades clasistas de hoy en día. Ah, claro. Una incómoda herencia que invita a la reflexión. ¡Ah! ¿Reflexionar para qué? ¿Para qué? Vamos para adelante, hombre. Todo... Y sin mirar atrás. Trabajar. Y a trabajar más. Y a cobrar menos. Eso, como decía el Ferran. Claro. Lamentablemente, ¿no? Sí. ¿Esto no ha hecho ningún sacrificio de algún obrero de estos, de sus empresas? A muchos, muchos. Bien, ahora vendrá un tema. Pondremos a la Vasca. Sí. Un grupo de Allende del Atlántico, al otro lado del charco. Y pondremos su tema titulado... Guardia Mundial. Toma ya. El comisario de Bruselas se presentó borracho a una reunión de crisis tras los atentados. ¡Qué profesional! ¡Hombre! Y a ver si no puede él, claro. Que para eso es policía. Claro, y para eso ya puede hacer lo que dé la gana. ¡Claro! ¡Joder! ¡Hombre! No tiene que dar explicaciones a nadie. No, y menos a los mindundis que... De los súbditos que pagan su salario con sus impuestos. Claro. Sí. Que pagan los impuestos con sus salarios. Chao, o sea, que por un lado les roban y por el otro les... Bueno. Les roban también. También. A ver. Todo el borracho. Así se presentó un comisario de la zona policial Bruselas Ixelles a una reunión de emergencia tras los atentados del pasado 22 de marzo a la capital comunitaria. El policía está siendo objeto de una investigación interna que no pasa nada. Mi investigación interna. Me río de eso. Yo me río también. Después de que un control de alcoholemia realizado por uno de sus propios compañeros arrojara un claro positivo. Clarísimo, parece ser. Sí. La información viene a poner la guinda al reguero de despropósitos que ha rodeado las actuaciones de la policía belga en los últimos meses. La alcaldesa de la comuna Bruselas-Ixelles, Dominique Dufourny, convocó a todos los comisarios de la zona tras los ataques en el aeropuerto de Zaventem y la estación de Maelbrek. La reunión estaba orientada a establecer una estrategia de zonas sensibles a vigilar y el reparto de efectivos disponibles, entre otras medidas de urgencia en una ciudad en estado de alerta máxima tras los ataques. El comisario Beodo cuya identidad responde a las iniciales RD, que cuando se trata de un borracho que le retiran el carnet de conducir, ya se le ponen todo. El nombre, la edad y el estado civil. Pero este no, este es RD, porque para eso es policía. Claro. Debería dar cuenta de los enclaves que, en su opinión, necesitaban de un refuerzo de vigilancia. Ante las evidencias de un subestado ebrio, consideraron oportuno someterlo a un control de alcoholemia. Como debe ser. Claro. Sí. Pues si no quedaba claro. Inmediatamente le fue retirada el arma, mal hecho. Con lo bonito que esto lo borracho. Con lo bonito que es un y todo borracho con un arma. ¿Qué pasa? Claro. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver, que uno no pueda ir, que no se puede ir borracho y con arma. ¿En qué país vivimos? Claro. Esto es comunismo. Hombre. Y se le envió a su domicilio. Hasta ahora, hay pocas explicaciones oficiales con el argumento de respetar la investigación. En cuanto sus superiores constataron el problema, se inició una investigación para elaborar un informe. Ah, muy bien. Ha informado el portavoz de la zona policial de Bruselas, Ixelles, Christian de Koning. Para añadir, el mando ha planteado un correctivo que no se puede avanzar a riesgo de contaminar el procedimiento. Ah, me parece estupendo. Una frase que no quiere decir nada. Me encanta. A mí también. Esa es una frase muy estadista. Sí. La sanción por el consumo de alcohol durante el servicio, cuando termine la investigación, puede ir en función de diversos factores, desde una simple advertencia hasta la suspensión. Bah. Bah, a la cama sin cena. Sí, ya sí está, sin postre. No, en este caso, hoy no te tomas el coñac. No. Y vamos a poner un tema de otros chavalines, que son los MCD, de por ahí del Reino de Bilbo, con el tema Violencia Macarra, de su primer LP, su primer disco, Bilbao Mierda Rock and Roll. Y el tema es Violencia Macarra, ¡ala!, como la que desempeñan sujetos como este. ¿Cómo? Pues bien, parece que no hay Violencia Macarra, no lo quiere. Dice que no quiere salir. Y vamos a poner otro tema. Vamos a poner a los Beatles Days, Mi Generación. Esto sí.

es una pregunta sin responder. De loco asesino voy jodiéndome al vecino sin saber que hoy por hoy que yo no he sido como un cojo de pasamanecer. Ejército de adivino y salgo con mi pala a trabajar. Me voy de madrugada en busca del destino. Enchufo cuatro vinos para ver que hay mucha cara que romper. Intento de adivino, salgo con mi para trabajar. Me voy de madrugada en busca del destino. Me chupo cuatro vinos para ver. Hay mucha cara que romper. Me levanto todo, sabe que me tengo dicho. Princesa deja, no me trate como un bicho. Me voy de madrugada, me voy salido. A ver si con su apalo algún descosido. Que dime a mi cabeza, eres todo lo más. Nos vamos a caballo entre vino y matorrales. Disfruto de mi dicha cuando entere caer. Disfruto mi locura, es que da mucha cara que romper. Me moriré si tú no estás. Me da mucha cara que romper. Me moriré una vez más. Me da mucha cara que romper. Me mataré sin que no estás. Me da mucha cara que queda mucha cara que romper. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues nada, aquí estamos, aquí estoy otra vez y como siempre desaparezco, no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en este antro. Papos depresivos, coños sonrientes, chochos insalubres, chirris malolientes, coños superpijos, coños de un casquete, coños de fulanas, de entra, paga y vete, coños tan diferentes, tan semejantes, tan exquisitos, tan fascinantes, sabrosos, dulces, osos picantes, amén. Coños, por favor, que paren esto. ¡Qué vergüenza! ¡Maldita sea! Es que empieza el libertinaje con la que falta usted. Menos mal que vuelvo yo. Menos mal, menos mal. Para imponer un poco de coherencia dentro del desmán absoluto. El nido de Rogerío, que es. Uy, esto. Que por cierto, me ha salido Manuel Fraga. Don Manuel, me ha salido un momento. Gran hombre, por cierto. Y mejor español. Claro. Pues bien. Estamos el 25 de octubre de 1970. La droga, un estimulante para el delito. La maldita droga. Eso. Bien, primero, la droga como vicio. Para empezar. En efecto, la droga puede ser un vicio. El que esto firma es un fumador empedernido y toma alguna que otra copita de coñac, pero bueno. Pero eso es cosa de hombres. Eso es de hombres. Claro. Es alimento, alimentación, ¿qué va a ser esa droga? ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Es que se alteran las... Pues bien, pero es uno de los vicios considerados moral y legalmente como perjudiciales y prohibidos, y por tanto se persigue su tráfico para evitar su consumo. En la reciente jornada de trabajo celebrada en Madrid por los inspectores provinciales de farmacia, se ha puesto de manifiesto cómo ha de ser controlado por estos el uso de productos estupefacientes cuando no son solicitados con las debidas garantías médicas. Sí, o sea que no tomes heroína si no te la receta el médico, claro. Pero lo cierto es que frente a estas prohibiciones y a estas medidas, las drogas proliferan en nuestra sociedad, por desgracia. Y en determinados sectores extremos, entre la delincuencia habitual, bastante entre otros sectores, tal vez derrotados. Y también en ello muchos de los casos por vicio, por sentir esa satisfacción perversa y esta voluptuosidad de que los drogadictos dicen experimentar. Eso es pecado también, ¿eh? Of course. En todos estos casos, pues la droga es un vicio, es una necesidad sensual. Todo lo que es sensual es pecado. La droga como incentivo para el delito contra la propiedad. Ah, muy grave. Muy grave, muy grave. Un buen porcentaje de los delincuentes habituales contra la propiedad, descuideros, navajeros, desvalijadores de coches, tironeros, etcétera, sienten auténtico miedo para llevar a cabo sus acciones. Muchas de las veces son movidos por otros mayores que ellos, que les inducen, porque también tienen su miedo y creen que mejor van acompañados. ¿Qué sociólogo es usted, eh? Y que les animan y hacen perder el control por medio de un cigarrillo de grifa. Claro. De manera que tales muchachos que se fuman sus dos petardos antes de dar el golpe serían calificados clínicamente como drogadictos. Claro. Cuando en realidad no es inclinación hacia la droga lo que sienten, sino necesidad de esta para salvar esta barrera de peligro que han de cruzar. Claro, lo mejor para desvalijar es fumarse dos cigarrillos de grifa. Ah, claro. Igual que tomarse un par de copas de coñac antes de... Y usted desvalija como un condenado. Luego. ¡Venga, claro, a desvalijar! ¡Hala, venga! Ahí te ves, señor Honorio. Puesto en otro terreno y la distancia que existe entre lo legal y lo ilegal, La situación es algo similar a del hombre que es incapaz de sentarse en la máquina sin un cigarrillo o el actor o el conferenciante que necesita su copita de coñac para perder el miedo al público. Me estoy dando. ¡Pero venga! ¡Si esto es Producto Nacional Español! ¡Claro! Ahí está. O sea, tomarse unas cuantas copas de coñac, eso es... Eso es... hace hombre, claro. Por supuesto. Pero fumarse un porro, pues hace lo contrario. Y no, y no digo qué. Y ya lo decía el anuncio. Es cosa de hombres. Claro. Es un... Pero una cosa lleva a la otra. Sí. Para concluir, el mundo de las drogas es variadísimo. Alguien hay en algún lugar del mundo muy interesado en su difusión y en su comercio. El que lo utiliza es indudablemente un cobarde. Ahí. O ingiere la droga por miedo que siente para llevar a cabo un acto delictivo, o lo que hace para evadirse de una atmósfera que no sabe afrontar. Y no es otra cosa que un loco, un cobarde. Ah, también. Loco también. Que no es capaz de superar una situación adversa y necesita drogas y droga para delinquir, desvalijar. Coños rapados. ¿Te lo oís los coños? ¿Qué pasa aquí con los coños? Ah, sí, sí, claro. Que reaparezco. ¿Para qué? Pues para cagarla. No, vamos a poner un temazo. Un super tema. Un super tema. ¿Dónde va a parar? Como no vuelve la entrañable, inevitable e insufrible a la par horterada. Que me engrandece a mí materialmente y denigra a cualquier persona, objeto u animal que lo pueda estar escuchando. Vamos a poner ahora un dueto. ¿Sí? Sí, un gran dueto, diría yo. Uh-huh. Ni más ni menos que las Azúcar Moreno. Esas que incluso creo recordar que actuaron en un festival de Eurovisión. Es verdad. Sí. Son las primas de los Chichos. Sí, sí, y actuaron. Con unos grandes éxitos. Sí, sin lugar a dudas. Trae los coños. Sí, sí. Captura. Sí. Un gran éxito que tuvieron las Azúcar Moreno. De la hostia. Pero claro, ya se sabe. Los votos. Siempre España pierde por los votos de los franceses. Claro, y la rabia. También. Sí, los ingleses, claro. Claro. Clásicos enemigos naturales. Sí. Y solo únicamente estaban los votos de los griegos. Es envidia, por la reina Sofía. Claro. Muy importante. Hmm. Pues bien, vamos a poner Azúcar Moreno, Devórame otra vez. Toma ya. Gran tema. Bueno, me parece que será. A bailar todo el mundo. Que igual no somos tan malos, se cortando es que acabe porque tú la mucho. Encontrar este ser que dibuje mi cuerpo en cada rincón sin que sobre un pedazo. Los obligan a tomar un examen en ropa interior. Eso ha ocurrido en la India, ni más ni menos. En la India. Y no solo en ropa interior, sino que separados por 200 metros, un estudiante de otro, sí. Y vigilados de cerca por el ejército. Por el ejército totalmente armado. Sí, sí, en sí. En una especie sí. de campo de concentración. Claro, que si pillan a uno copiando lo que sea... Lo fusilan. Vaya. A ver, en un intento de esos extremos para evitar trampas en un examen escrito... Un ejército de la India, en el estado de Bihar, les pidió a más de 1,000 reclutas que se despojaran de su ropa interior y tomaran la prueba al aire libre. Las imágenes publicadas por los medios de comunicación indios muestran a los hombres desnudos en un campo abierto, tratando de completar la prueba sosteniendo las hojas de papel en sus muslos o en el suelo, bajo la vigilancia de los supervisores uniformados. A ver, si parece que están en la playa. Sí. Bueno, en un camping ahí, tranquilamente, sí, ¿no? Con poca ropa. Pues qué presión, ¿no? Sí. Para un examen. Sí, sí. Pero eso sí, pero bien acompañados. Por eso su seguridad, obviamente. Claro. Sí. Con sus armas, su sí. uniforme, bueno, sí. como debe ser. Sin embargo, los agentes responsables de la exorbitante exigencia no parecen tener remordimientos. El director de la Oficina Regional del Ejército de Muzaffarpur, coronel Godra, dijo que se les pidió a los más de 1,000 candidatos despojarse de su ropa interior y sentarse en un campo abierto para evitar que escondieran ningún tipo de machete en su ropa... O en los escritorios y sillas. ¿Un machete? ¿Para qué? Pues no sé. Para matar al examinador, supongo. O para matar a los otros contrincantes, ¿no? Claro, que se está a los copiando. Otros candidatos, ¿no? Ah, se me está copiando. En sí. lugar de poner el brazo así, sí, sí. Cubriendo el examen para que no se copien, sí. pues va con el machete y así, ya directamente, y, ¿no? Y así tiene menos competidores, ¿no? Claro. Y en caso de que sean unas oposiciones, pues va eliminando, ¿no? Ahí está. Los candidatos. Sí, sí. A machetazo limpio. Pues bien, vamos con una bonita campaña turística en las Islas Cíes, que parece una raya de farlopa, de cocaína. Ya. Es que aquí las imágenes no las podéis ver, obviamente, porque esto es un jodido programa de radio. Pero bueno, aquí salen las imágenes, sale claramente. O sea, intentan que parecer como pues unas nubes y parece un rayote de la hostia, ¿eh? Sí, con un fondo rojo y han puesto una especie de clencha ahí de color blanco. Sí, sí. Digo, joder... Es una forma subliminar de decir, hostia, venir aquí a las Islas Cíes. Que de esto nos faltará. Que aquí hay de esto, ¿eh? Que en esta zona es la zona caliente, que hay bastante sustancia blanca. Así mata dos pájaros de un tiro. Visitas, admiras las bellezas paisajísticas y a la par, pues también ingieres otro tipo de sustancias. Ahí está. Sí. Bien, la oficina de turismo de Vigo, que es el concello al cual pertenece las Islas Cíes, modificará una campaña publicitaria sobre las Islas Cíes en los aviones de Air Nostrum, debido a que en las redes sociales se interpretó como que parecía una raya de cocaína, después de que la semana pasada el guionista de 8 apellidos vascos, Diego San José, bromeara con ello en su cuenta de Twitter. En la imagen, que no podéis ver... Pero os la podéis imaginar. Sí, aparece la silueta de las Islas Cíes de color blanco con el fondo rojo, lo que podría llevar a pensar que es droga. Tampoco aparece por ninguna parte el lema que acompañaba la campaña para generar turismo en la zona gallega, sobre esta zona patrimonio de la humanidad. Y es que la silueta de la polémica pretende simular la de las islas vistas desde la orilla. Desde B me aseguran de que ha habido un error en la presión de las imágenes, lo que ha llevado a la confusión. Sí, hombre, sí. Sí, claro. Y ahora a modificarla para que el color de fondo sea blanco y el de las islas rojo. Sin embargo, lo podría haber pensado antes. Sin embargo, el Concello de Vigo no le ha sentado nada bien la broma. Y aseguran a la publicación antes citada que les parece intolerable. Porque hay muchos viqueses indignados. pues si deberían estar entusiasmados, que es otra forma, ¿no? Sí, para que es la gente venga, vaya. Es otro reclamo turístico. Para que vaya. Y venga bastante estimulada para disfrutar de las islas. Claro. Pero ahora viene un tema. Sí, pondremos... ¿cómo se llamaba? Es que yo le busqué... Negu Gorriak. Sí, Negu Gorriak, sí, pero el tema... Machinatu Vals. Machinatu Vals. Que no es otra cosa que una versión de Clash. Del vals, sí, del Rebel Vals. Sí. El Vals Rebelde y estas cosas. Sí. Del último disco de Negu Gorriak, que era basado en versiones. Aspaldiko arobatekin amestu nuen, matxinatu armada zerua mantzatzen. Kanpamentuko zuak ikus nitzaken, zugarren artean guda kantak baio zen. Zeruan matxinatu balza dantzatzen, eskarekin balza dantzatu nuen, guda zela jan. Neskaren ahots melodiarekin baltzeoan eutsi gogor zioen ahotsak, eutsiko dugu irartenenak. Garaipen ezaren berria iritsi zen, kainoiekin post armada urbiltzen, fronteko berriak etzautzak zabaltzen. Ezin genuen guda irabazi. Itxaropenak guda zelaitik urruntzean, begirada iargia tarbolen artean, logartu eta mestu armadatzen zela, haos bataz izen deika, eutxi gogor, matxinatu kantu zarbatzen doiua. Una prestigiosa universidad británica enseña a sus alumnos a usar el váter. ¿Qué pasa, que no saben? No, es una asignatura muy importante dentro de la carrera de curricular, claro. Sí, pero yo creo que, bueno, que será una asignatura en todos los órdenes, en todas las condiciones de la vida, ¿no? Claro, está, no. Sí, eso de más o menos apuntar bien al váter, de no... De no, echar, de no, no hacerlo todo fuera. Sí, o de no potar por ahí. Claro. Y todo tipo de lindezas que os pueden ocurrir. En el prestigioso centro de Sheffield han aparecido curiosos carteles sobre la mejor postura para miccionar y hacer aguas mayores. Sheffield. Muy importante. La Universidad de Sheffield es un prestigioso centro de investigación ubicado en la localidad homónima, en South Yorkshire, Inglaterra. Los fundadores que la levantaron en 1905 seguramente nunca creyeron que sería... Pero ¿cómo la levantaron? O sea, la levantaron ellos ahí a hombros, o sea, levantaron toda la institución. Sí, la hicieron ellos solos. O no, o la levantaron así, ¿no? Así, a peso. Claro, sí. Llevaban los ladrillos y sí. Hacían el mortero. Entonces, y... más que ingleses, parecían de Bilbao. Eran de Bilbao, en el fondo. Sí. Eran bilbaínos de South Yorkshire. Del norte de Bilbao. Sí, del norte de Bilbao. Bueno, pues levantaron ellos, los fundadores, en 1905, y nunca creyeron seguramente que sería famosa por los carteles que en pleno 2016 se han tenido que distribuir por los lavabos para instruir, también en esto, a los alumnos en el cotidiano arte de miccionar y hacer aguas mayores. Pues bien, según publican varios diarios, la falta de higiene y decoro en los servicios públicos ha llevado al centro a tener que imprimir carteles explicando cómo debe usarse el váter y dónde debe tirarse el papel higiénico una vez utilizado. Muy importante. Para eso se va a la universidad. Claro. El más llamativo es el que muestra con un no de color rojo a una persona de cuclillas encima de la taza mientras hace sus necesidades en vez de sentarse sobre el asiento de porcelana. Por favor, deje este sanitario tal como se lo ha encontrado, reza otro de los carteles. Bueno, ya está. Cambiamos de espacio y de temática. Pues una picoleta en práctica se disfraza de Rambo y siembra el pánico, pues en el centro de Madrid. Ni más ni menos, una becaria. Una picola sí. Becaria. Sí, pero una flipada de Rambo y sí, sí, sí. De... Y esto ha ocurrido... ¡Dios mío! ¡No me siento las piernas! Sí, ha sido esta semana. Sí. Durante esta semana. Uh-huh. Una guardia civil o picola en práctica se disfraza de Rambo y siembra el pánico en Madrid. Un grupo de tres guardias civiles en práctica han sembrado el pánico en la céntrica plaza de España en Madrid, que es caracterizada por ese gran edificio que tienen. Esa construcción faraónica que hay en el centro. De mucho tocharro, de muchos pisos. Ya. Sí. Era un orgullo durante el franquismo. Ya. Ese edificio. Que desde los años 50 será, ¿no? Sí. Tocharrillismo. Sí. Antes de los 60 ya. Por los sí, 50 por ahí. Por los 50, era un sí. Orgullo, obviamente. Uh-huh. Después de aparecer disfrazados de Rambo y de bailarinas con fusiles en la mano. Algo que provocó la llamada de varios viandantes asustados a la policía municipal. Una guardia civil en prácticas ha desatado la alarma en la plaza de España en Madrid. Aparecer disfrazada de Rambo, eso ya lo has dicho. Al parecer la mujer estaba acompañada por varios compañeros vestidos de bailarinas. Sí, sí, pero de bailarinas. ¿Esto que representaba qué era? Un... A ver si lo explica. A ver. Y que imitaban ahora una escena de la conocida película... Según ha asegurado una vecina de la zona, que ha sido la que ha alertado de dicha escena a la policía municipal. La mujer llevaba un rifle en la mano mientras se arrastraba por el suelo. Joder. El arma era de juguete y según se ha podido conocer el Ayuntamiento de Madrid, que ahora está en malas manos, que está esa jueza roja, ex jueza roja. Roja, sí. Pero bueno, siendo jueza tampoco está tan mala. No está tan mala. Esa está otra vez bueno. Jueza. No es tan mala. A pesar que sea un poco roja. Bueno, no pero es mala. Que... Con Doña Ana Botellas estaba mejor. Eso es cierto. Pero una cosa tampoco quita la otra. Bien. ha podido conocer el Ayuntamiento de Madrid que está informando que se iba a producir esta escena en la calle. La Guardia Civil ha asegurado que se trataban de unas prácticas de entrenamiento y que han realizado varias unidades de investigación del cuerpo. Algo difícil de entender para los viandantes en pleno nivel 4 de alerta antiterrorista en el que está España y con los atentados de Bruselas muy recientes. A ver, tú estás en medio... de la City, y ves a una picola y disfrazada de Rambo, y sus compañeros de bailarinas, digo, hostia, ¿aquí qué pasa? Claro. Sí, ¿aquí qué ha habido? ¿Un golpe de Estado o estamos en guerra directa? Es que los civiles no entendéis, hombre. Bueno, pero la Guardia Civil sí. Claro, porque para eso es la benemérita. Y para eso defienden a los civiles. Claro. Por eso se llaman guardias civiles. Ahí está. Ah, pues... Poca faena tenía, me pasa ahí. Sí, poca faena. Se aburrían. Sí. Vamos a poner a los Specials. De grupo British también de hoy en día. Y vamos a poner el tema con Craig Jungle. Bertín Osborne y Arévalo reivindican su derecho a hacer chistes de mariquita. ¡Bien, bien! ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver... Hombre, esto es una revolución española. Una revolución española y aparte que está defendiendo la libertad de expresión. ¡Claro! A ver, meterse con los gangosos, con los cojos... Sí. Y en general, meterse con la chusma... Sí. Por parte de la élite y de los señoritos... Eso es algo muy español y es tradición. Una... Y es una tradición... Sí, sí, sí, sí. Es una tradición arraigada de siglos y siglos. Claro. De generaciones, de risa de los pringados. De los diferentes, ¿por qué no? Claro. ¿Qué pasa? Hombre, ¿y qué pasa? A ver. Nos estamos volviendo demasiado finos, ¿eh? Claro, demasiado políticamente correctos. Demasiado delicaditos. Claro. ¡Hostia! Hombre. La piel ya demasiado finita. Sí, sí. Tanto Bertín Osborne como Paco Arévalo ya expresaron ese sentimiento cuando ambos se encontraron en la Casa del Andaluz con las cámaras de televisión, ese gran programa que tiene... Qué gran programa presentado por él mismo, por Bertín Osborne. Sí. Sí. Con las cámaras de televisión española, que ya no. Ahora se ha ido a Telecinco. Porque le pagan más. Claro. Básicamente. Como testigas. Sí, sí. ¿En la tuya o en la mía? Los dos personajes populares... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que van a fornicar? Y dicen, pues eso me suena a eso, ¿no? No, pero es el título del programa, hombre. Ah, bueno, sí, sí. O quiere indicar que hay posibilidades de fornicación después del programa. Pero estos son muy machos. Claro, claro. Hombre, no digas esas cosas. Que hombre, ellos pueden hacer chistes de mariquitas. Tú no, ¿eh? Sí, sí. Hombre... Hombre, pero pueden tener relaciones homosexuales sin mariconadas. Ah, bueno, también es posible. Eso es posible, eso es muy español también. También. Sí. Los dos personajes populares mostraron su descontento por el hecho de que lo políticamente correcto impere y no puedan hacer chistes de tartamudos. Sí. Ahora de nuevo la polémica persigue a estas dos estrellas patrias que aterrizan en Barcelona para continuar con su espectáculo costumbrista de dos mellizos que vaya para 6 años en la carretera. Muy recomendable. Hombre, hay que ir a verlo. Es una esto obra es, de arte. Esto una es cultura joya. Y no... Esto es cultura. Y no lo... Cultura. Y no el alcalde de Zalamea, hombre. El nuevo punto de parada es Barcelona. Y allí se han ido los dos amigos a animar una tarde o una noche a aquellos habitantes de la ciudad condal que decidan acudir al pasado y pasarse por la obra de los dos cómicos. Los pocos buenos que quedan aquí en esta ciudad. Claro, ¿sí? Los pocos buenos. Los reductos, porque aquí desde sí. Que prohibieron los toros... Y el independentismo campa sus anchas. Sí, ya no nada es igual. ¡Hombre! Desde que decayó el barrio chino, desde que quitaron los toros y el auge separatista, nos han robado. ¿Y la alcaldesa roja esa que tienen, qué? La da Colau, hombre. La pescadera, como decía el otro. La pescadera. Sí. Que se vaya a fregar, hombre. Sí, a fregar. Como decía el otro también. Y a vender pescado. Y es que el humor del que hacen uso y que reivindican no obedece a ninguna corriente actual. No, esto es más bien caspa yu. No son muy de seguir las tendencias de los monologuistas del momento. ¿Y qué? ¿Y para qué? ¿Qué pasa? Ellos son un alma libre. No, ellos crean escuela. Ellos sí, no sí. Tienen por qué seguir las escuelas de los demás. Claro. Ellos sí son creadores. Ellos son artistas como la copa de un pino. De un estilo que jamás debe perecer. Claro. Y las nuevas generaciones se tienen que encargar de perdurarlo. Los dos personajes han llegado a Barcelona y han concedido una entrevista a la Vanguardia. Bueno, la Vanguardia se puede salvar, más o menos. Gran periódico, sí. Lo que pasa es que son demasiado amiguitos del MAS. Aunque no tanto, más del Duran Lleida. Sí. Bueno, no, ahora ya no, ¿eh? Ahora son amigos del MAS. Eran. Bueno, así. Bueno, sí, tontean. Sí. Pero bueno, siempre ha sido al menos un periódico de... De orden. De orden, sí. Como debe ser, sí. Sí, es el que cuando salen los ocupas por las noticias los ponen de tarras para arriba. Y a los de la CUP. También. La que han dejado más de un titular que va a levantar polémica. Pues no entiende la dictadura de lo políticamente correcto. Claro. Y así se expresó Arévalo. Si es que cuando alguien se enfada por un chiste de mariquitas, suele ser alguien que no tiene ni idea. Pero si ahora hay series de televisión con mariquitas de verdad y mariconeando. Mira, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y dice estas barbaridades y no pasa nada. Sí, sí, ala, mariconeando ahí. Claro. ¡Hombre! Claro, es que eso es lo que hemos creado. Eso es lo que hemos creado. Un monstruo. Sí, sí. Sí, sí, sí. La homosexualización de la sociedad. Claro. Hombre, pero menos mal que están estos dos españoles, que son de los de antes. Sí, con un par de atributos. Que esto seguro que se fuman sus farias y se beben su copa de coñac. Por supuesto. Y explican chistes de mariquitas a la querida. Sí, sí. A la querida, bien dicho. Claro, como es que es una tradición muy española también. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Un hombre no tiene derecho a eso, qué? Claro. ¿Y ahí a los toros? Por supuesto. Que en mala hora los prohibieron. Claro, aquí. En Barcelona. Hombre. Están en territorio hostil. Comanche. Claro. Siguiendo esta línea, insiste en ello y explican una anécdota que le sucedió en Andalucía. Me llamó mucho la atención una ocasión en que fui a Sevilla a hacer un programa y me pusieron una cantidad de condicionamientos antes de salir. No hables de los tartamudos, no te metas con los mariquitas. Esto otro ni tocarlo. Ya está bueno. ¿Dónde estoy? ¿En Sevilla o en Alemania? ¡Carfa! Viendo el terreno que estaba pisando su amigo, Bertín Osborne quiso insistir en ello y defendió los argumentos expresados por el humorista. Nadie hace un chiste así con deseo de ofender. Hombre, el que ofende es el porque puede. Sí, porque puede. Claro. El que se ofende es porque quiere. Ahí está. Hombre, y es, ya te digo, es el humor de los señoritos, de meterse con las desgracias de los demás. Sí. Y eso es humor castizo y humor verdadero, no sí. Los monologuistas de estos verdad. Que van de intelectual. Bah. Que son una pandilla de rojeras homosexuales. Eso. En los últimos 15 años en España se ha perdido el sentido del humor. Esto parece otro país. Tiene razón Paco. Sí, sí, sí. Aquí nos reíamos de nosotros mismos. No, bueno, más bien de los demás. Sí. Yo primero. Hala. Una desgracia que esto se está perdiendo. Sí, se está perdiendo, ¿eh? Y vamos, como no, a Gringolandia. Que nunca puede fallar aquí. Bien, arrestan a un hombre en Estados Unidos por no devolver una película en VHS, cuidadín, al que hace 4 años. No hace más. Hace 14. Sí, dije 14. Y lo arrestan al hombre, ¿no? Menos mal que no pilló una de beta. Pues bien. Alquiló en 2002 la película ni más ni menos que Freddy el Colgado. Muy intelectual la peli, ¿eh? Muy, yo creo que estaba muy adecuada a la idiosincrasia de este sujeto. Sí. El hombre llevaba a su hija 10 años a la escuela cuando la policía le ordenó detenerse por llevar una luz de freno fundida. Bien, al entregar su carné de conducir, el agente comprobó que tenía una orden de arresto. Washington. James Ojamito, un padre soltero de la ciudad yankee de Concord, en Carolina del Norte, ha sido detenido y deberá presentarse a los juzgados por no devolver una película. Que ya hemos dicho que ya que vuelven a repetir. Bien, el hombre que llevaba a su hija de 10 años a la escuela, cuando la policía, que no es nada tonta, y cumple siempre su obligación, claro, le ordenó detenerse por llevar una luz de freno fundida. Pues bien, al entregar carnet de conducir, el agente comprobó pues, que tenía una orden de arresto en su contra por no ver la película, y lo vuelven a repetir otra vez, que hace 14 jodidos años que la tenía que devolver y no la ha devuelto. Sí, y con un poco de suerte nos pasamos 14 años leyendo la noticia. Sí. Estos son los malditos asesores. Sí, que redactan. Como no tienen, o sea, no tienen ningún tipo de sesera ni neuronas. No. Pues no tienen ni imaginación, solo intentan repetir varias veces lo mismo. Claro, para rellenar. Sí, para rellenar, porque no hay más. No hay más. Me dijeron que podía llevar a mi hija a la escuela, ir a trabajar y después encontrar una niñera y entregarme a la policía. Joder, qué enrollados. Sí, qué buen rollito. Sí, sí. El departamento de policía de Concord le ha procesado bajo el cargo de no devolución de una propiedad contratada. ¿Cómo suena esto? Muy bien. Sí. Y agentes se le trasladaron a la cárcel del condado de Cabarrus. ¿Y eso está en el sur? No, en el norte. Está en el norte, en Carolina del Norte. Concord. Bueno, Carolina del Norte también es el sur, ¿eh? Pero del norte. Es el norte del sur. Claro, pero no el sur-sur. No, hombre, el sur-sur es más auténtico, mola más. Sí, sí. Donde fue liberado bajo la promesa por escrito de presentarse ante la corte el próximo mes. Meyers ha explicado que no tiene ni idea de qué fue de la cinta. Y su historia se ha hecho tan famosa que hasta el director de la película que alquiló, Tom Green, la ha llamado por teléfono desde Australia. Quiere hacer una película de su vida, ¿no? Para manifestarle su apoyo ante esta cómica situación, sí. Y de paso ya le da para realizar una nueva película. Del estilo de la que rodó hace 14 años, la de Johnny el Colgado. Sí, bueno. La orden de arresto había sido emitida el 28 de febrero de 2002, un año que era bisiesto, ¿eh? Ah. No mal que no fue el 29. ¿Como este? Sí, sí, claro. ¿Ves? Todo está conjugado. ¿Todo concuerda? Es... No lo fue. No. Ah, ¿no fue visto esto? No. Vaya, pues concuerda igual. Sí, estos sí. Son los Illuminati, ¿eh? Fue 2000, 2004. ¿Y tienen algo que ver? 2002, no. Los reptilianos, sí. Pues ya está. Ala. Son los que manejan todo. Ahora te toca, venga, un tema por ahí. Pondremos Tengo un pasajero de los Parálisis Permanente. Sí, como Parálisis Permanente tenemos las neuronas. Sí, bueno, a ver. Permanentemente. Permanentemente, eso ya no tiene remedio. Vamos a hablar de algo. Vamos a seguir con noticias de las que nos gustan. Internet equivale a pornografía. Uy, ya no me he dado cuenta de eso, ¿eh? Qué primicia. Y a delincuencia. Claro, claro, una cosa lleva a la otra. Hombre, la web está repleta de contenido para adultos. Hay aquí para todos los gustos, en cantidades industriales y completamente gratis. Tal es la saturación que muchos usuarios, bueno, supongo que serán gente de bien, han decidido acogerse voluntariamente a un curioso reto que busca protegerse a sí mismos de esta avalancha de carne. A ver quién aguanta más sin masturbarse. ¡Joder! ¡Hala! ¡Hala! Eso es un club, ¿eh? Es una gente que ha decidido hacer un club que se llama NoFap. Que bueno, es eso es un entrenamiento válido para después si hay posibles relaciones de fornicación. Bueno. Bueno, pero si no te masturbas, pues también puede, no sé, en el caso de los hombres, pues pueden tener poluciones nocturnas. Claro, deberían tenerlas. Y en el caso de si las no las mujeres, tienen, es que algo mal hacen. Es que no existe. Es que pecan mucho. Pecan, las mujeres pecan, claro. Bueno, dentro de las mujeres, obviamente, eso es una abominación. Monstruosidad. Una monstruosidad, evidentemente. En ellos... Bueno, en este club, que bueno, es un foro, se establecen instrucciones claras sobre lo que se pueden hacer y lo que no se puede hacer. Y los adscritos se animan mutuamente y se dan consejos. Ánimo, muchacho, que tú puedes, aguantar sí. sin hacerte una paja. A ver si aguantas 2 días seguidos. A ver si aguantas una semana, o un mes, sí. o toda tu vida. ¡Hasta morir! Hombre, claro. Bien, vamos a poner ahora un tema de un décimo mandamiento, porque siempre decimos que 10 son pocos. Este grupo de por ahí de Bilbo. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Pues no lo sé lo que vamos a poner. A ver, despierto al diablo. ¡Hala! ¡Hala! Yeah. Pues bien, estamos en la recta final, que como siempre decimos, es el único momento bueno de este programa. Cuando es se acaba. Es el mejor, es el mejor. Sí, sí. Ya las neuronas ya descansan, las vuestras, porque las nuestras están ya. Quemadas. Están ya para allá. Sí, sí. Y hoy hemos estado, los de siempre, tú y yo, más alguna aparición de por ahí que de vez en cuando vocifera algo en la lejanía. Y bien, este programa para los que escucháis por el podcast o las repeticiones ha sido muy tirado los primeros 20 minutos. Que os libráis de menos de 20 minutos. Os libráis. Sí, sí, sí. Que ya solo habéis sido unos privilegiados los que habéis escuchado ahora en directo, que ya os vale también. Ya son ganas, ya. Ya son ganas. Y nada, nos largamos. ¡Hala! Pondremos algunos temas, el primero de ellos de las Vulpes. Pues hala. Hasta la próxima. Munibas, tomateros, serchainas, nacionales, secretas, de los otros, marotos, de la moto y toda su puta raza, ¿vale? Si quieren rapar el pelo, por mucho hippie que haya, que quieran rapar el pelo a su puta madre. ¿O no? ¡Hijo puta!